Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.03. ¿Cuántos grados? No veo, no dice. No dice. 20 tantos y casi. Ahí está, 22.6. Acá, vivitos y coleando, gracias a Dios. Ahí está. Que los cumpla feliz, que los cumpla Gisela. Muchas gracias. Vamos, feliz cumpleaños. Sí, casi no salimos al aire porque estaba cortada la luz. Estuvimos ahí, al borde de la luz. Mamá, cortaste toda la luz. ¿Cómo zafamos ayer de la guadaña? Sí, tenemos una linda anécdota. Va, linda. Contar. Sí, no, linda porque salió bien. Porque... Terminó un final feliz. Es verdad. Bueno, acá estábamos festejando el cumpleaños de Gisela, la conductora del programa de Insomnia. 42 70, años. 70, 80, 90. 42 años. 42 pirulingui, ¿eh? Bien. Me está alcanzando. Los 42 años, no, la, no te verdad, alcanza nadie a vos, la verdad. Bien, con cambios, con buenos cambios, con evolución. Muy bien, como debe ser. Con fijándonos. ¿Qué nos depara? No cambié de marido. No. Fijándonos qué nos depara el 2021, ya que este 2020 fueron de muchas evoluciones, de muchos cambios. ¿Qué de más muchos... nos puede traer? Todavía no termino, falta, ¿eh? Ojo. Sí. Sí, nos ojito, puede llamar a Alon. No me jodá que yo vengo con sí. una racha. Oh, sí, tenemos acá Ariel, al primero, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo anda la gente bonita que nos está escuchando? Perfecto. Yo acá de 10 festejando cumpleaños, unas pisitas. Estábamos comiendo Carlito, ahí, unos sanguchitos de pernil. Después tenemos el budín. ¡Chao, Marcelo! Ahí se va Marcelo Mendoza. El budín de pan de Granja Los Hermanos, que gracias por el obsequio de Granja Los Hermanos. A lo de Seba. A lo de Seba también, que nos dio la gracias graciosa. Por la bebida. Sí, la verdad que sí. Marcelo está pidiendo que quiere que le pague, me parece. ¿No? ¿No? Ahí salgo yo. Ahí está. Y el señor... Páez Carlos Meneghel. Páez Suya Meneghel. Hola, ¿cómo están todos? Acá, vivo. Vivo. Hermoso día tuvimos ayer. Lástima que fue un final bastante crítico. Pero bueno, emotivo. Con un final así emocionante. No. Dios mío. Nos puede llamar entonces al 1164-007047. Y el señor accidentado Ariel Amaral. Un cúmulo esperando acá que termine este 2020. 2020. Porque, la verdad que por Dios, sí, noviembre y diciembre me atendió con todo. Venía bastante bien. Estos últimos meses, lamentablemente, hoy no está tanto. Tipo Don Johnson. Pero está. El que vamos. Lo quiere ver por... Ahora me van a ver por Facebook, lo que me quieren ver. Tipo Don Johnson. Cumpleaños el otro día. Don Johnson es Sagitario. No, yo te iba a decir. Sí, ya cumple en septiembre. Sí. Bueno, sí, no los invité, disculpen. 7-1 o 6-1. 7-1. 7-1, ¿no? Don Johnson, y hoy se termina Sagitario. Este gran signo, el de la flecha, el de la evolución. Hoy tenemos la conjunción de dos planetas, Júpiter y Saturno. Y el verano, que nos gusta tanto. Es verdad. Que se corta la luz, que tenés vuelve, razón. Que va, Sagitario, que viene. Sagitario es el de la Tana Ferro, ¿no? Sí, ahí Gachi está. Pachi. Gachi Yo me siento Ay, identificado. Yo me siento... En un momento de mi vida estaba igual que la Tana. ¿Vos de qué signo sos? ¿De Sagitario? Capricornio. No, Capricornio igual que el señor operador. Hoy cambia. Ah, ¿verdad? Hoy cambia. Hoy cambia. Hoy hay un cambio. Hoy empieza la era capricorniana, o sea que... Bien las cabras, son cabras ustedes. Bien corneta. Bien, no, bien cabra, que tienen los cuernos bien duros para seguir y para luchar lo que se viene. ¿Sí? En el 2000. Claro, el Capricornio, 2000. Yo soy búfalo con ascendente en búfalo. Soy más Dios cornudo. Mío. ¡Ay, Dios mío! Cornudo más unos cuernos. Este búfalo yo soy cuando caballo. Va al baño. Mirá, che, escuchame, yo soy caballo y Sagitario es caballo. Ah, mirá qué bien. ¿Sí? Así que bueno, al que le guste lo astral... Espero en algún momento traer a este hombre que vino acá a la radio. Es un señor que se llama Osvaldo Espínola, que vino a la radio. Bueno, ese es mi mentor, así que en cualquier momento lo vamos a estar trayendo, si Dios quiere, seguramente para el 2021, con respecto a lo que es astral y esas cosas que están buenas. ¿Qué están viendo? Es como una cosa roja. Una cucaracha. Como una cucaracha. No, mutante. Un vino rojo. Che, loco, está empezando a salir un bicho rojo. Bueno, no, entonces nos puede llamar la al 11, atómica. El 1164-007047. Hoy vamos a tener una selección musical, sobre todo para bailar. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a tener cosas para bailar. Yo no metí mano hoy, ¿eh? No, hoy es un día de festejo. Sí, hoy es un día de festejo. Me quedó la parte de rockera, porque a mí me gusta mucho el rock. ¿Sí? Me gusta el rock. ¿Qué estilo de rock? Y a mí me gusta alternativo, gótico. Ah, mirá. No puse todo porque en realidad está bueno para festejar, como dice Ariel. Sí, si no. Claro. Vamos a tener la transmisión en vivo. Ahora vamos a salir por. Ya estamos en vivo por Facebook. Por el señor, porque cuando no está Ariel no podemos hacer vivo. No. Porque ninguno de nuestros celulares nos da. Uno no tiene batería, es inteligente. El otro no. Claro. Sí, sí, ni hablar. Ay, tenemos un llamado. Ay, qué lindo. A ver. Lindo. Hola, buenas noches. Soy Shirley. Ah. Y bueno, quería saludar a Jessica. Un muy feliz cumpleaños y que la pasen lindo. Me encanta escuchar la radio todas las noches de los lunes. Grande. Y bueno, que disfruten esta noche. Gracias. Besitos para todos. Ariel, cuídate, espero que estés mejor. Besos. Yo pensé que se pegaba el faltazo, Ariel, hoy. Iba a venir con... No, acá estoy. No, bien, no, pobre. Al pueblo. Qué mala suerte, ¿no? Sí, una racha. Una cosa rarísima, ¿no? Que decís vos, racha. Pasa de uno a mil personas lo que le pasó a Ariel. Porque le cayó un producto. ¿Tanto? Porque fue una tontería, no, pero por ¿sabes lo que cuenta. Una en un millón. Sí. La forma en que me salpicó fue muy... O sea, estoy yo sobre una mesa sosteniendo un bidón de 20 litros, o sea, que tiene una distancia. Sí. ¿Sí? Y cuando estoy llenando el bidón, una persona sosteniéndome la jarra a la que estoy llenando, y en lugar de salpicarlo el que estaba directamente, salta por encima del bidón y me cae en el ojo. O sea son aproximadamente 60 centímetros en parabólica para que me dé justo a mí. Así que bueno, acá está. Ah, ¿quemó ahí al instante o...? Sí, pues es un producto caótico. Es un desengrasante desencrustante. De grasas duras. Pero no, debe ser, sí, no. Para las cocinas, puro, todo eso. Claro. Lo bueno es que va a tener un ojo de un solo color. Uno y uno ahora. Viste, hoy estoy tipo Morgan, sí. Claro. Está como medio... Le va a quedar blanquito. Un ojo en sangre y el otro a bien, azulado. Después vamos a contar... Hoy deporte, no se habla de deporte. ¿Por qué? No, porque, ah, claro. No. ¿Por qué no se hoy habla no hay deporte? Bloque de deporte? No, ¿por qué? No, pero hoy, uno tiene que ser buen... Creo que no hubo handball el fin de semana, así que no. No hubo fecha. No vi un carajo. Se terminó la copa, todo, chao. Escúchame, uno tiene que ser buen perdedor. No tiene que esconder lo que pasa. A ver, hay una situación que está pasando en Independiente. A ver, no se enoje ninguno de los dos. No, jamás. Para nada. O sea, nosotros decimos chiste. Che, es un juego. Le cayó un balde de realidad a Independiente. Todo junto. Veníamos de un invicto de 13 partidos y nos cayó todo junto. Escúchame, Pucineri, ¿está para irse o qué te parece a vos? Mira, yo soy partícipe que a los DT hay que mantenerles el contrato. O sea, tuvo dos partidos que perdió. Claro, no significa que... Lamentablemente también, nos quedamos fuera de la Copa. Se recortaron las posibilidades de quizás ganar el torneo y poder acceder a una Copa para el 2021, lo cual nos va a mantener fuera del ámbito internacional. A mí lo que más me dolió fue de la Sudamericana. Claro. Y con Lanús, y siempre. Y es una espina Lanús siempre con nosotros. Siempre nos ojo, nosotros también lo hemos dejado afuera. Está bien. ¿Entendés? Pero bueno, es... Pero son equipos que están ahí para molestar. Sí. No ganan nunca nada, pero... Igual que... Ha ganado sus copas. Creo que tiene más copas que Racing, te diría. ¿Sí? Creo que tiene 5, si no estoy equivocado, de Lanús en total. Tendría que chequearlo, pero creo que tiene 5 en total. Qué malo que sos, más copas que Racing. ¿Y Racing no tiene 3? Qué malo. Dolió eso. Che, hay gente que se sigue enojando por partidos de fútbol. No sé, mejor no vamos a tocar el tema. Pero, posta, no está bueno eso, ¿eh? No. Habrá pasado algo, no pasa nada. ¿Qué pasó? Acá tenía que pasar música alguien y no respondió. Quiero pensar que no. Por ahí pasó algo, se rompió el celular. No sé. Bueno, estaría bueno que, aunque sea hola y chau, para que uno no piense que por un juego están enojados. Perfecto, nos puede llamar al 11-64-007-047. Me hace seña el Dani, yo veo que los veo. Bien, vamos a ir con esta selección musical. 6 copas tiene Lanús, ahí está. 6 copas. Copas tiene Lanús. Yo dije 5, 6 copas. ¿Y Racing? Se está cortando dedo. 2, 3. Bueno, ganó la primera, que ellos que dicen que fueron los primeros en ganar. Bueno, y ahí pararon. Bien, vamos a ir con esta selección musical, con este grupo que todos los temas marcaron un antes y un después en la vida musical mía, ¿sí? Sobre todo hoy vamos a pasar mucho de lo que es lo que yo bailé en los 90. Fines de los 80, principios de los 90, que yo fui desde muy joven a bailar. Tenía 12 años. Perdón, tengo que decir algo, ahora lo voy a corregir, pero lo digo al aire para los que estamos acá y se rían un poco. Estoy transmitiendo de la radio que está escuchando el partido el otro día. O sea que no estamos saliendo todavía en video. Ya vamos a ver, no pasa nada. Está ciego, por eso. Vamos con New Order, tema temazo de este gran grupo, True Fate, dale. We'll be right back.

Where Are You. Lo que acabamos de escuchar primero a los grandes exponentes del... Primero a Depeche Mode, que es una de las bandas que marcó mi adolescencia allá por el 92, 91, 92. Cuando empecé un poco con esto de la radio. Y hoy justo estaba a la mañana, me levanté muy temprano. Sí, me extrañó, publicaste tempranito. Mal, no me, ya tengo, soy anciana. ¿Viste? Ya te molestan los ruidos. Sí, ya está. Estoy despierto de las 4 y media de la mañana. ¿No te molesta cuando estás barriendo y se te sale el escobillón del palo? Sí, yo te juro por Dios que lo pateo. Me irrita. Esas cosas son de viejo, ¿viste? Eso de grande, sí. Le pone una bolsita, algo para llevar. Vos te diste cuenta que estamos teniendo conversaciones de a grande. Sí, sí, sí. Ya puso, él puso, llegaste a la edad de que te molestan los ruidos. Sí, la puerta abierta. Querés estar todo tranquilo. Sebastián Cobet, Sebastián Cobet nos está viendo. Hablando de viejo, Sebastián se está viendo de lo de Seba, así que saludo para él. Bueno, que nos manda un mensaje al 1164-007047, se dice precio faltó, y calidad. Faltó hoy que podríamos haber picado algo, claro. ¿No? Mirá, durmió, estuvo medio flojo el asunto. Durmió, ¿eh? Durmió como un mirá, campeón. Pero bueno, razón, nos asistió con la bebida. Sí, bien. Sí. Ay, tenemos está, un audio, mirá, a ver. Justo. Buenas noches, Radio Box. Ay, Majo. Soy Majo. ¿Cómo les va? Lo primero. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Gise, que los cumpla feliz. Feliz muy cumpleaños, bien. Gise, ya te saludé por Facebook, pero sí. Acá va mi saludo de nuevo. Espero que hayas pasado y sigas pasando un hermoso día y que se te cumplan cada uno de tus deseos. Pero sobre todo y principalmente que se te cumpla ese deseo que es el que más fuerte pediste, bueno, que se te cumpla. Que salga a pena el rojo. Así que eso, les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Muchas, grande, pero Majo. Muchísimas gracias. Me vas a hacer llorar, Majo. Te voy a agarrar en Facebook. Tenemos que ir a Resistencia, chicos. No saben qué hermoso que es. Así que gracias, Majo. Muchas gracias. La verdad que está bueno que los oyentes que nos sigan desde hace un montón de tiempo. Sí, y que, gracias por escucharnos. Sí, y además ella me dejó ya el saludo en Facebook y demás. Bueno, hoy cuando me levanté re temprano, quería volver, vi una nota de Mario Pergolini a Babasónicos. Mario Pergolini fue para mí mi mentor, ¿no? Porque cuando yo empecé a escuchar radio me encantaba la... Era nuestro Howard Stern. ¡Ay, oh, me qué? Encantaba! Nuestro Howard Stern. Ah. No entendía nada, Marcelo. Howard Stern era Mario Pergolini, igual. De Estados Unidos. Perdón, en Estados Unidos, sí. Pelo largo. Sí. Era el que presentaba todos los grupos. Ahí está. Ahí está. De hecho, había llevado... porque yo soy más cumbia que otra cosa, ¿viste? Había llevado a las avenidas centrales shows. Inclusive. Sí. Y bueno, y ahí empecé, digo, a recordar la primera vez que pisé una radio en el año 92, que era Radio Libertad, ¿sí? Yo tenía 13, 14 años. Yo la primera vez que pisé una radio fue acá en la Box, que vine a buscar tarjeta para el Chilango. Daban acá tarjeta. Claudia me dio la tarjetita. Ah, mira. Sí, porque sí, tenían de... Había tomá, free... pibe, no vuelvas, le dijo. Había free pass y 50% de descuento. Ah, bueno, ¿sí? Re bien. Y ahí zafabas. Oh, no había valor mínimo. Valor mínimo. ¿Te acordás, valor? ¿Te acordás? Mínimo. Valor mínimo. Uy, me mataste con ahí esa frase. Me arruinaste. Ya está. Me diste en el corazón. Nos vamos. Hijo de puta, ¿cómo olvidé esa frase? Valor mínimo. Sí. Valor mínimo. ¿Y cuál era el valor mínimo? Ah, te hacían un descuento. Valor sí, no me acuerdo, creo que pagabas 2 pesos la entrada en eso. Sí, te descontaban. En el circo creo que el valor mínimo era 2 pesos. Qué increíble. Estaba 10, no me acuerdo. Claro. Era zafar un toque. Sí, acá dice claro. Sebastián llamando sí. Mensaje. Sí, le rompimos el tuje, dice. Jaja. Bueno, me están mandando mensajes Pablito, mi compañero de trabajo, que es amigo también. Saludos para Pablito. Para Pablito. Pablito clavó un clavito, qué clavito. Pablito que canta re bien y toca la guitarra. ¿A quién le sale trabalengua? ¿Te sale trabalengua? No, menos con el aro en la boca. Buah. ¿Dónde tenés un arito? En la a lengua. Ver, ¿para qué lo usás? Para comer fideos. Bueno, lleva el fideo. No se enrojas ahí. Ay, Dios. ¿Cómo con el audio? Buenas noches. Ay. Quiero mandar un saludo para todos, pero especialmente para Gise. Gise, te deseo un muy feliz cumpleaños. Espero que la hayas pasado hermoso. Ya te saludé súper temprano, pero bueno, quería hacerlo público súper temprano, en este momento. Y espero que la conjunción de planetas que se dio hoy te cumplan todos tus deseos. Te mando un beso enorme. Mi amigo mi amigo personal, uno de mis tantos amigos, poco, pero uno de los mejores, Leo Zeni. Re macanudo. Mi compañero increíble. De trabajo y muy buena persona. Vamos a estar, va a venir a la radio, dentro de unos días va a venir a la radio. Persona que usa medias con zapatillas. Sí, medias Leo largas, es especial. Blancas. Bueno, pero Leo bien es mi 90, amigo. ¿No? ¿Te acordás de los 90 se usaba? Él es 90. Buntenista. Pádel, decían. Así eran los que jugaban al tenis. Claro, así, exactamente. 6:30 a.m, ¿quién me manda mensaje? Gracias, mi amigo Leo Zeni. La verdad un que buena onda. Si no fuera por él. Sí. Él es el... Habilitá al aguinaldo, Leito. Pues, sí. Me está despeluchando acá. Escuchame del otro lado. Me está bolsiqueando como un campeón. Mandale un cero más. Vamos con el otro, claro, a ver. Equivocate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a saludar a todos los del programa, al Tano, a los panelistas que están ahí. A los panelistas. Pero le quería mandar un saludo muy especial por su cumpleaños a la señora conductora. Sí. Feliz cumpleaños. Que termine bien la noche. Espero que su marido se haya jugado y le haya hecho un regalito lindo. Sí. Y nada, felicitarlo como siempre. Triple. Carlito. Y no se olviden, venía lo de Seba, precio y calidad. Es un personaje. Gracias, un Seba. Un genio. Ya lo conoció. Ya lo vas a conocer, Carlito. No, lo conocí cuando fue. Me dijo precio, calidad. Vos sos Carlito. Es verdad que le quiso dar un beso. No. Cuando dijo panelista me sentí Janina Latorre. Ahí está. ¿Qué te iba por decir? No sé qué me acuerdo. No sé qué estaba hablando. Bueno, de Pergolini. Y la verdad ahí que está. Me hizo rememorar los días que escuchaba Pergolini en Rock and Pop. Sí. Y la verdad que él es mi mentor. ¿Viste? Como Tinelli con Badía. Bueno, yo soy con Mario Pergolini. Mi sueño es conocer a Mario Pergolini. Ah, te iba a preguntar, ¿lo conociste? No lo conozco. Y me encantaría poder estar conduciendo un programa en Vorterix, por ejemplo. Estaría a llamarlo, ¿no? Algún día a ver si conseguimos. No sé, me parece que es medio complicado. A ver si conseguimos WhatsApp. Me parece que es medio complicado. Pero bueno. Todo se puede en esta vida. Este año tuve a Andy Chamiaski del otro lado, que nunca pensé que iba a hablar. O sea que puede pasar. El que habría que buscarlo también es a Lalo. Ah, oh, Lalo, mira. Lalo es una persona muy accesible, quizás. Bueno. Esa voz. Ay, sí, otro que me encanta. Me encanta. Nos puede llamar al 1164-007047. Acá hay un hombre que se llama Carlos Fiumara. ¿Cómo Carlos estás, Ariel? De Shirley. Ahí está. ¿Cómo estás, Ariel? Saludos para él. ¿Cómo estás, Ariel? Arruinado. Sí, ya le mostré la foto del ojo y todo. Sí. Hecho mierda. También tengo un saludo. Quiero mandarle a María Alejandra Cabañas, que me está preguntando cómo estoy, justamente. Bien, gracias. Es ahí una está. Compañera de secundaria. Ahí está. 25 años cumplimos este año de egresados, así que nos estamos juntando supuestamente el próximo fin de semana. Iba a ser el fin de semana pasado, pero bueno, con mi problema o otros problemas que hubo de salud entre amigos, se pasó Pobre. Un fin de semana más. Yo tengo ruda en casa, después por te alcanza. Dale, sí. Ruda macho. ¿Se fuma? Ruda macho, ruda hembra, todo, ¿no? Hacete un baño, mi querido. Bueno, yo el otro día la madre, por la ruda. Le dije a la madre, que tiene una linda quintita, que ponga una plantita ahí entre medio, que va a crecer. Claro que sí. Todo es medicinal. Sí. Olvídate. ¿Tiene tabaco? Sí. Sí. ¿Tabaco? ¿Tiene tabaco? ¿Tiene esa para la macumba, la de usar? Hace los, ¿cómo se llama? Los trabajos. Los sabanos. Tiene la de maíz para hacer pochoclo. No, ella dijo que quiere mandarla a los presos, para venderla a los presos. Para vender a los presos. Quiere tener dinero extra. Mirá, la abuela. La abuela tabacalera. La abuela tranza. 21:35, 21 grados. Lo primero que escuchamos fue a Depeche Mode, después a New Order con True Fate. Y después a los señores de The Cure, una gran banda entre el 70, 80 y ahora, ¿no? Robert Smith sigue estando bastante. Creo que es la banda Dark por excelencia. Sí. Y además en vivo son buenísimos. Y sí, bueno, son músicos. Impresionante. Robert Smith se canta todo. Y Robert Smith estuvo haciendo un trabajo con Gorillaz hace poco. No, hizo un streaming no Gorillaz y cantó una canción que es nueva, que va a salir ahora en todas las plataformas virtuales. ¿Una canción de él o una canción de Gorillaz? Una canción de Gorillaz. Ajá. ¿Sí? Sale como el Gorillaz featuring Robert Smith. Se abren los cines. Ah, hoy vimos, ¿verdad? En enero vuelven los cines. Vamos, es verdad. Después vamos a estar hablando. Después hablamos de un poco, escúchame. WandaVision empieza el 15 de enero en Disney Plus. En la plataforma. En la plataforma Disney. Voy a tener que pagar la plataforma. Sí. No, no, no pagues nada. No, nosotros vamos a ver si podemos. ¿No? ¿No? Claro. Bueno, yo llevo para comer algo. Claro. Arreglamos. Claro. Y Cobra Kai el 8 de enero. No, antes, 6. El 6 de enero. Creo que el 6. ¿Cómo espero la temporada? Sí, yo también. Ay. Es entretenida, ¿viste? Hoy me fumé la temporadita del documental de rock latinoamericano. Eso me gustó. Me gustó. Vamos a hablar de eso, por favor, Ariel. Hablemos de eso. Ahí está, quedó bastante, ahí está. Tintero, quedó bastante en el tintero, pero me gustó. No le dieron un, para mí, un gran paso. Primero, los pericos no estuvieron. No. Estuvo el Baiano hablando, pero no hablaron prácticamente los pericos. Yo decía banda porque precursora más reggae. Del reggae. No, acá pero en Argentina, no, igual, pero es latinoamericano. Más allá de lo que significaba Sumo, que Sumo era una banda de reggae también, Sumo tuvo muchas facetas. Reggae en ese momento eran los pericos, y en comercial, todo lo que uno quiera decir. Es como decir que los Cadillacs no hizo ska, o sea, eran la banda ska en ese momento. Claro, sí. Lo mismo con los pericos. No le dieron espacio a Fabiana Cantilo, tampoco. Exacto. Muy grande. Que no, Fabiana Cantilo creo que apareció con Charlie, ¿sí? Y con los Twists. Y con los Twists, nada muy poco. Más. No estuvo Man Ray, no estuvo Hit. No, exacto. Viste que mostraron una parte que aparecía la banda Hit. Sí, claro. Lo mostraron en la parte en que... ¿Habrá una segunda parte por ahí? Dice temporada 1. Pero lo que pasa es que, ¿sabés lo que te deja picando? Por ejemplo, me parece que es la época. Porque no pasó La Renga, no pasó prácticamente Los Piojos, Viejas Locas. Estuvo, o sea, hablando bandas, Ciro, ¿viste? Que se, sí, pero muy poco habló. Muy poco, sí. Muy poco habló y es como que llegaron hasta Cromañón. Sí, hasta ahí, hasta el 2001. Hasta esa etapa. Sí. Entonces, por eso creo que seguramente va a venir una nueva temporada. Pero, bueno, mí, pero bueno, de los 90 quedó mucho para yo mí. Yo te digo, lo fabuloso es que le tenían que haber dado una parte bastante, que fue el ganador de un Grammy. Y en los 90, justamente. El primer Grammy latino. El primero. Tranquilamente podría haber. Pasaron desde la etapa de Matador un poquito y nada más. Después hubo discos experimentales como Fabuloso Calavera, que fue el que lo llevó al ganar el Grammy, que fue un disco completamente distinto en lo que es el rock. Para mí le faltó. Lo bueno es que tal vez, por ejemplo, La Ley tampoco estuvo. No. Estuvo hablando Beto Cuevas, pero tampoco estuvo. Muy poco. Estuvo bueno. De hecho, faltaron también muchas bandas españolas, porque latinoamericano Héroes incluye del Silencio. Héroes del Silencio, Hombre G, o sea, claro. ¿Por qué muchas no bandas. Llena bandas españolas cuando hacen los grandes. ¿Porque es latino? Por el idioma, nada más. Por el idioma. Porque es latino. No me parece. Se ¿no? le dio. Y tuvieron incidencia en lo que es, o sea, hablaron de la incidencia que tuvieron dentro del rock latinoamericano. Sí. Eso era particularmente lo que hablaban. Sí. Lo bueno de este documental, que a mí me gustó, bueno, a Charlie le dieron una presencia. Sí. Esencial. A Virus también, a muy Virus bien también. Presentado. Hoy se cumple 32 años del fallecimiento de Federico Moura. Sí. Así que después vamos, si nos queda un momento, vamos a escuchar un tema de Virus. ¿Sabes qué? Escuchame, mirá. ¿Quién viene del otro lado cuando tiene esta canción? Ay, Vanilla viene, escuchá. Carlitos. Yo, VIP. Bailando. Ice Vanilla. Let's kick it. Bailando. Hola, chicos, ¿cómo andan? Feliz cumple, sí. Feliz Gracias. Cumple a la DT de Insomnia. Porque me la imagino ahí, armando todo. Yo no sé nada de fútbol, pero estas cosas de decir, de armar toda la proyección del programa, lo que va a ser un golazo, lo que va a encantar, bueno, nada. Les mando un beso enorme, son unos genios, los quiero, buen final de día, espero que lo hayas pasado hermoso, y como dijo tu amiga Maru, ¿qué es? La chica de Chaco, Resistencia. Maru, mira, ya se está equivocando. Que cumpla el mayor de tus deseos, ese. Gracias. Que está ahí, en la punta Maru. De la lengua. Ahí está. Nada, que sea tu año. Muchas te mando un beso gracias. Enorme. Muchas gracias. Y también uno trata de... Te mando un beso, Maru, también. Maru Botana. Maru Botana y los 10 Maru y los 38 conejos que tiene. Una de las cosas que uno está con ese tema que todo el mundo sabe es que uno está evolucionando y para bien. Entonces está bueno que tener gente, te das cuenta que tenés gente que te lo desea de corazón. Y eso sí. Está re bueno. Gracias a todos los que están llamando, la verdad. Gracias que... Gracias a Vanilla. Ice Vanilla. Que el hijo, en vez de decir Maju, dijo Maru. No importa, Maru Botán. Maju tiene voz de nenita, Maju. Pero tiene como 50 años. Ay, qué malo que... va a matar. Me quedo cortina. Majo bueno, debe tener miedo. Hoy tenemos de consigna. Anécdotas. ¿No? Ah, ¿más chica? No sé. Más chica, le estamos matando. No va a caer. Sí, ya sabes. Bueno, dale. Anécdotas que te hayan pasado en un viaje. Bueno, nosotros tenemos una hoy muy especial. Escúchame. Ahora para después de... Después del tema este de Soft Cell, que me encanta, el de la... Así que si tienen una anécdota, ya me acuerdo. Ya yo están para el sorteo. ¿Vos tenés alguna? ¿También? Me acuerdo, nos tomamos vacaciones con los chicos de la secundaria, nos fuimos a Mar del Tuyú, alquilamos una casa. Sí. Que la alquilamos en los primeros alquileres que había por internet. Sí. Sí, o sea, vimos las fotos, que esto que lo otro, y después nos dijeron, tiene pileta en el fondo. Y dije, bueno, joder. La pileta del lavadero, ¿verdad? Tiene la pileta del lavadero. Tal cual. Bueno, entre otras cosas, nos tomamos el lechero, aparentemente, porque tardamos como, no sé, 11 horas en llegar aproximadamente a Mar del Tuyú, en el micro. Cuando nos bajamos, lo primero que hicimos uno de los pibes fue abrazar a los que ya estaban allá, que llegaron en el auto, y cuando hace así, ¡pum! Rompe las tres botellas de vodka que tenía en la mochila que habíamos llevado. Me acuerdo. Nos quedamos sin vodka. Esa fue. Esa fue para arrancar hacia el veranito. Y después, ese mismo verano, habíamos salido al centro una noche. Yo no tenía ganas. Claro. Después me quisieron asaltar en la calle. Y dije, bueno, seguí. Me empecé a caminar. Y yo tenía la llave atrás de la casa. En la casa no había nadie. Y me metí, entré por la puerta del fondo y se ve que escucharon la puerta. Después me cascotearon la casa. Ya estaba adentro tomando mi birrita fresca y con los postigones puestos en las puertas. Así que, ya está, fuiste, ya perdiste. Olvídate. 21 a 43, 21 grados. Ahora sí vamos con Soft Cell. Este tema me encanta. Y este tema me hace acordar a mi amigo Miguel, que está viniendo. Miguel nos va a estar visitando. Va a venir a la radio, ¿eh? Viene de Estados Unidos y es verdad, porque viste, capaz, che, me van a decir, esta es una chamullera, viene de acá de Solano. No, viene de acá, Estados Unidos, directo de Estados Unidos. Sí, Nueva Jersey, viene para la fiesta. Viene de San Francisco City. Sí. Viene desde Nueva Jersey y viene acá Insomnia. Él es argentino, pero está viviendo allá. Sí, está viviendo música allá. Electrónica. Música electrónica. Va a traer algunos temas nuevos, de algunas bandas nuevas para mostrarnos. Sí. Sí. Buenísimo. De allá, que son nuevos, que no llegaron todavía acá. Y algunas cositas viejas. Yo le dije, vamos a hacer a lo retro, que es lo nuestro. No, pero yo estoy más actual, me dijo. Mira. Pero va a venir a hablar de lo retro y vamos a hablar, porque él hizo radio años. Quiere hacer radio allá. Está por unas tratativas de hacer radio allá, sí. Así que va a venir más o menos para los primeros días de enero, ¿sí? Bueno. A la radio. Así que bueno, dale. Vamos con Soft Cell. Y este tema me hace acordar a mi amigo Miguel. Torch, dale. Looking for love in a sad song. With your Avenger eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. My soul, and we're feeling old, feeling so cold. She is the torch and she is the theme. She could be a dream, but oh boy, is she real. Try to avoid her eyes, to avoid her words, they will hit you.

Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Vox FM. Hola amigos de Insomnia, feliz cumple, Chise, y bueno, que lo pase excelente en tu día, que lo sigas pasando a full este momento, más en esta edición o super edición de Insomnia, y bueno, y que tus deseos sean mejores que este 2020 para vos y para todo el equipo, obviamente, y que bueno, y que estos días previos para las fiestas, le deseo lo mejor también al equipo de la Vox, que estos días cumplió 25 años y que bueno, que sigan cumpliendo más y más éxitos. Salud del sur y bueno, y brindo por ustedes. Salud. Muy bien, gracias Fernando Loiza Urbano desde el sur. Muchísimas gracias por acordarte, por los buenos deseos. Se vienen las fiestas, unas fiestas especiales. Hay que tomarse todo con tranquilidad. Hasta la gente está media loca en la calle. Hoy, ¿eh? El está tráfico. Media loca no en la calle. Acá tráfico. Ya tenemos una que se enojó, ¿eh? Sí. Sí, la EPA. Ya tenemos una que se enojó. Igual se ríe, tiene buen humor. Majo está más o menos como Mirtha Legrand en el sábado de la noche, más o menos. Majo, te queremos un montón porque siempre te acordás de nosotros. Nos puedes llamar al 1164-00-7047. Escúchame. Hablando Mirtha. De Mirtha Legrand, ahí te Mirtha, di el pie. Vamos a hablar de Mirtha, Carlitos. ¿Cómo está grande. ¿Cómo la viste? Ahora sí está grande. Ahora se ve, ahora que está... Entró medio tambaleando. Sí. No vi la entrada. Arranqué a las 10 de la... ¡Uy! Digo, Mirtha, hoy está Mirtha. Y ya la arranqué ya sentada. Parecía más o menos para que te ubique yo entrando un domingo a las 7 y media de la mañana a mi casa. Igual ella siempre es de entrar así. No, pero... Y de agarrarse. Se notó más. Se notó más y además está muy delgada. ¿Viste? Dijo que adelgazó. Sí. Dice, todo el mundo está gordo. Esa cosa, ¿no? De las personas grandes. Sí. También. El tema de la gordura. Sí. Pero bueno. Esa cosa de la persona que después dice, no, yo adelgacé. Estuvo 220 días dentro de su casa. Creo que fue la única que hizo rajatabla la cuarentena. Mirando los autos. Pasar por su... Y la pasó bastante mal porque se le murió una hermana en plena pandemia, o sea que sí le afectó mucho eso. Sí. Y el yerno. ¿El yerno se hizo? Sí, Gastaldi. Gastaldi, ¿qué enfermedad tenía? No tengo ni idea, no. Parkinson. No, rara la enfermedad. ¿Gastaldi debería ser el papá de Juanita? No, el padrastro de Juanita. Padrastro. No. Es el papá de la bandana. Una de bandana. Ah. Valeria acá en Facebook de Valeria Gastaldi. Lorena Guerrero, la ganadora del Jameson. Sí, que me tiene que mandar la foto. Te está mandando saludos a vos por tu cumpleaños. Sí, Lore. Sí, porque yo lo tengo conectado al video, pero no estoy. No estoy, gracias. Ya le di una invitación para que vengan a mi casa. Mirá que con el Jameson, obviamente. Es difícil es una persona, les digo, por un malentendido que tuvimos en el medio. Sí, que ya pedí disculpas. No, y que tuvimos con ella también. Como corresponde. Surgió una gran amistad, ¿sí? Porque ella nos hablamos todos los días, así que puede ser que vengan a casa. Los invité hasta Fernando Silva, ¿viste? Que Fernando Silva se acordó de mi cumpleaños, así que... Sí. Nos puede llamar entonces al 1164-00-7047. ¿Qué dice Majo? Majo dice, desde hoy perdieron un oyente. Ja, Marcela, tratándome de vieja, dice. Bueno, es lo que se ve, ¿viste? ¿Qué? Me ve destruida por lo visto. Nah, mentira, es un chiste. Además, ella también se ríe. Mirá, Lorena Guerrero me conoce, mirá. Me mandó el rayito de David Bowie, muchísimas gracias. Gracias para Mariana, la mujer de mi amigo. Marianita, amiga de la casa. La torta de Bowie. Sí, está en Facebook. A ver, exquisita. ¿Qué tenemos? Bueno, quería saludar. ¿Quién es? ¿Galateo Gisela, Daniela? Mandarle un beso grande desde Pergamino. Y bueno, que tengas una noche hermosa. Te quiero mucho, tu cuñada acá desde Pergamino. Ahí te mando está. Un besote enorme. A ver. Malena, a ver. Hola, Gise, feliz cumple. El mensaje anterior muy lindo, pero me olvidé decirte feliz cumpleaños. Así que bueno. Es Daniela. Te mando un beso grande. Pásala lindo. Es Dani, tenemos que hacer. No, pará. Viene de familia, porque hoy la madre de él me llama y me habla de otra cosa y no me dice feliz cumpleaños. Le digo, Lili, feliz cumpleaños. Se quería matar. No saben de dónde vivo, me dice. Viste que el otro día hablamos de la tecnología, sí, de los padres. No sé qué WhatsApp. Tocó, qué tocó esta mujer el celular. No puede. ¿Te llamó para preguntarte, sí, cómo salía YouTube? Sí. Toda la semana rompiendo los cosas. Los quinotitos, como dice Maricel. Un saludo para Fernando, hace rato que nos mandaba mensajes. Sí. Fernando, ¿qué pasó con? ¿No será que está enojado con nosotros, Fernando? Últimamente se están enojando todos con nosotros. Sí, bueno, no tiene bien sentido del humor. Está bien. No, pero él saluda después en Facebook. Sí, sí, pero hacía rato nos mandaba. Lo extrañábamos, ¿viste? Hoy no, por mi cumpleaños. Tiene de vuelta. Buen chamullo, ¿eh? Sí, chamullero. Podría ser una columnítica. Sí. Columnítica, va. Columnística, ay, Dios mío. Fallido. ¡No! ¡Paulística! Una columnita eso, de los 90. Escuchame, eso te habló del. El inconsciente. El inconsciente habló de la inconsciente. Así que, bueno. Manden anécdotas. Sí, escúchame. Gracias, chico, dice Fernando. Qué grande, ahí atento, ahí al toque. Ahí está, tic-tac. Por eso lo tenemos que tener como para que. Bueno, le mando un saludo a mi cuñada Daniela Galateo. Mi hermana. Tu hermana. Sí, porque otra cuñada no tengo. No sé. No, tengo ya sola. Nos está hablando de pergamino. Malena no quiso hablar. ¿Viste? Saludos. Que Malenita es complicada. No, vamos a estar viendo el. Para el cumpleaños de Malena. Escúchame. Contemos la anécdota de ayer. Tu cumpleaños. Sí. Pasando Varela. Sí. Capilla. Sí. Un par de kilómetros más. Hermosa. Quinta. Cumpleaños. Primero, digo, le hago la publicidad. Ahí está. Casa Quinta La Negra, la puedes buscar por Instagram y sí, ves la Casa Quinta que estuvimos nosotros. Hermosa, las estrellas. La casa, ¿no, la verdad? Espectacular. Todo reciclado, todo con cosas antiguas, cosas retro, hermoso. Pileta, bistro, horno de barro, baño, agua caliente, fría, wifi, todo lo que vos quieras. No quieras. Bueno, escúchame, fuimos ahí a la capilla. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, viene la chica cuando se está yendo. ¿Cómo está el tráfico? Me dice, mira, hay un piquete porque por los cortes de luz. Que espero a que la no esté. De la capilla. Claro, espero que no esté cuando nos vaya, que se vayan, dice la chica. Ya estaba oscureciendo a las 8 a la vuelta, llegando a la capilla. A la capilla. A los amigachos. Carrapicho. Bueno, nos desvía la policía por una colectora de tierra. Ahí mirando GPS a ver para dónde podíamos ir. O era un asentamiento o subir a través de la ruta y cruzar para el otro lado. Carlitos, que vos tenés era. Perdóname. Tiene oportunidad también de contar su experiencia, claro, en esa misma. Mete bocadillo. Yo estaba adelante de ustedes y ahora, Fernando. Ahora le toca a él. Yo le doy el pie. Claro. Hicimos 4 o 5 cuadras por calle de tierra. Así todo paso de hombre, cola de fácil 20, 30 autos más. Sí. Iba yo, Carlito adelante y el primo Gisela, otro auto más adelante, ¿no? Llegamos a. Cortaba la calle, teníamos que doblar hacia la derecha para retomar otra vez la ruta. Bueno, veo a media cuadra, casi llegando a la esquina, estoy llegando a la esquina, que los autos empiezan a hacer todo marcha atrás. A volver todo. Viene Fernando, el que iba adelante, Carlito. No, están robando. Ay, a mí me agarró una desesperación. Desvalijando todos los coches. Se va Fernando. A Carlito le hago señas para que. Yo. Ahí entra en juego Carlito. Yo me puse la cabeza, me hacía blum, blum, blum. Si iba marcha atrás, me caía dentro de la zanja. Si iba, trataba de meter la puntita del autito para que me dejen pasar y doblar. No podía. Nadie en te un da paso, ¿viste? No, nadie. Yo, pero le mandaba. Sí. Cuando pude, hice 10 metros hacia la derecha, subí y di la vuelta. Quedé último. Quedaste último en la fila. Último en la fila, yo, digo, cuando no. Cuando él dobla, dicen a mí me agarró desesperación. Todo. Sí, sí, sí, sí. Hicieron bajar a gente de auto y bueno, le robaban todo y chao, fuiste. Era tipo araña. Piraña. Zafamos, volvimos para la ruta como pudimos. Todo. Esto era en 8 manos, así que era tipo araña. Sí, más o menos. Llegamos a la ruta otra vez con la policía. Capo, eso es lo que nos pasó a nosotros. Amiga, Carlito, no sé cómo. Carlito, ahora vamos a ver. ¿Cómo siguió? Es otra perspectiva. Llegamos a la policía y dice, sí, tiene fácil para salir a ruta 2. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que ir hasta la ruta 6. No sabíamos. De ahí doblas y te vas a la, ¿cómo es? El cruce de Echeverry. Nosotros en mi vida habíamos ido ahí encima de noche, que no se 40, ve nada. ¿De dónde estábamos? 40 kilómetros. Imagínate, para llegar yo de Varela a Quilmes. Para acá. Pará, como dice. Claro, como cañuela, dice, ¿no? Como dice Fandino, pará. Ahora, perdón, no te convenía agarrar ruta 6 directamente, salir a Monteverde después es que y volver no. Por ese lado. Eso es lo que me dijo mi suegro hoy, pero nosotros no sabíamos. No sabíamos. Escuchame claro. Una cosa. Pará. Quiero escuchar la perspectiva de cuando él tuvo que salir, cuando Carlito tuvo que salir. Cuando yo salí, sí. Me desvié como para venir para este lado y seguía todo cortado. Ahí nomás di la vuelta y me fui para el lado de ruta 6, solo en el auto. Con hasta, pañales. Con combustible, con el, me puse el pañal obviamente claro. Porque estaba yo de noche, tengo... Pero cuiki. Ay, Dios. Solo. ¿Habrá transpirado? Transpiré la gota, me caía por la espalda. Era por una catarata. Mal. Ay, pobrecito. No se mete. Ah, el GPS, el map no me funcionaba. No. Y yo... La gallega se tomó franco. Sí. Se fue cagando. Yo sabía que en algún momento, derecho, yo chocaba con ruta 6. Nunca apareció. ¿No? Me pegué atrás de una camioneta. De una camioneta. Sí. Y dale, que te dale, y dale. Veo que dice penitenciaría de Varela. Hasta acá caíste. Viene mi cuñado a trabajar, digo. Es lejísimo. Sí. Y seguía. Cuando. Ahí está, atravesé ruta 6 y ahí le pegué. 120. ¿Era? Cruzate. Que... Yo hablamos, con, nosotros hablamos y ustedes estaban, pero lejísimos. Sí, estábamos en ruta 2 ya. Esperame, dije yo. Llegamos al cruce de Echeverry y le digo a Gisela, menos mal que no pinchamos. Y nos cae el mensaje del primo que había pinchado. Había la rueda. Pinchado la mitad del camino, pobre. Decí no tenía que estaba la llave. La caminera ahí. Y no tenía la llave cruz. Menos mal que ahora conseguí. Me llamaron ustedes para poder estar. En contacto. No, yo jamás lo viste. Jamás los vi, porque si no iba a estacionar con claro. Ellos. Además no se veía nada. No, cero iluminación. No, nada. Ahí bajé un poco la velocidad, miré para todos lados. No, llegamos, no los encontré. Bueno, eso. Esto no termina acá. No, llegamos no termina al cruce Echeverry, ruta 2. Volviendo por ruta 2, llegamos a la 520. A la 520 estaba cortado el cruce. Ay, de vuelta un cruce. Claro, parecía... de tanta gente que viene, no sé por qué carajo estaba cortado. Bueno, doblamos para el lado de La Plata. Para el lado de La Plata, no sé cuántos kilómetros. Agarramos la ruta 36 y esa es la que empalva en el Pato. Salí al Pato. 5 kilómetros y creo ahí que recién pudimos llegar a casa, 11 y media de la noche. Salimos a las 8. De la mañana. En esa ruta, decí en la que teníamos 500... combustible, porque no hay estación de servicio, no hay nada. 520 era, ¿no? 520. Me dio una... ¿Cuándo? ¿Viste no. Cuando vas manejando y querés agarrar una botella porque te orinás encima? Sí. No sí, aguantaba sí. Más. A mí me dolía, digo, pongo me dolía la vejiga de encima tanto estaba aguantarme. A la izquierda, habíamos no me podía mandar a la derecha. ¿Viste? Listo, pongo baliza y hago ahí nomás el costado, en la plaza del medio, digo yo, no. Cuando me pude mandar a la izquierda, listo, puse baliza, oriné la vida. No podía cortar, chicos. ¿No? Todo el líquido que tenía lo largué. Se deshidrató. Me deshidraté, quedé flaquito. Bueno, la cuestión es que llegamos... Sanos y salvos. 11 de la noche, hechos pelota. Marcelo estaba estresadísimo porque él, por suerte, nunca perdió la calma. Eso está bueno. Porque yo en el momento que yo vi que Carlito se fue para la derecha... Cuando y dijeron estaban robando ahí... Ahí se me... Te juro, es como que se me estaba... Yo los paso... Ya a mí no me importa nada, los paso por arriba, Yo ya dije, se me cruza uno en el triángulo de Bernal, a donde sea, lo levanto como solete en pala, no me importa. Así que, ¿sabes? Si viene un sendero negro, correte porque te levanto que te quiebro todo. Así que, bueno, si tienen una neda, como una decía neda. Balá... nos mandan acá Sergio Prado, nos está viendo. Hola, el amigos. Bocha. Alias Bocha. Ya entra. No, no manda mensaje de audio, así que no entra para ningún sorteo. No, es verdad. Pues el budín. Estaba leyendo Putin, es una dictadura. Me salió budín. El budín, no sé. Para el sorteo de fin de año. Perfecto, 2208. El sorteo se hace. 28. Y lamentablemente yo estos días que estuve No fui a comprar las bebidas que tenía. No importa, el 28. Pero lo podemos hacer el lunes próximo. El lunes próximo, muy bien. O lo hacemos... Sí, no, era para fin de año. Era para el fin de año. Claro, pero como habíamos dicho por las fiestas, capaz que lo hacíamos antes. Ah, bueno, pero lo hacemos antes del 30. Lo podemos hacer hoy, si no, si ustedes prefieren, y traerlo para el lunes próximo. No, la semana que viene. A ver, el señor operador está medio con el... Dale, a ver. Hola chicos, feliz cumple, Gise. Ay, gracias. Un besote grande desde acá, desde Quilmes. Tu amigo Gustavo, ahí que está, siempre mirá, da vos el presente. Viste, qué bueno. Así que bueno chicos, muchas felicidades, que la pasen muy lindo, que tengan una linda Nochebuena, una muy muy feliz Navidad. Muchísimas gracias. Queremos que, bueno, que después que pasen todas estas fiestas, poder llegar a encontrarnos y que sigan, ahí está, mirá, con el programa muchos, pero muchos años más. Sí. Ahí está. Gracias. Toda mi familia, la familia Antonini, le mando un besote a la cumpleañera y saludos para ustedes, chicos. Buena onda. Chau, chau. Muy bien. Muchas gracias a Gustavo. Grande, Gustavito. Gracias por el tema de... ¿Cuándo vas a venir acá? El tema este de... ¿Estás más invitado? De amigo, me gustó eso, amiga. Buena onda siempre. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por tu saludo y muchas felicidades para toda tu familia y nunca para todos. Nunca dijo de qué equipo de fútbol era, ¿no? No recuerdo. Hubo indicio de que no sé si era el rojo, ¿no? No, me parece que no. Tengo idea que en un momento habló algo de cuando hablamos del partido. Tengo idea que habló algo. Sí. Me queda también esa idea. Que manda un mensajito a ver de qué cuadro es. Buenísimo. Vamos con el próximo tema ahora, entonces. Vamos con Cetuyabú. Después volvemos con más Insomnia. Dale. Una maravilla estar contigo. Cara bonita, lo que haces es tu sofá. Sin intención, en esa situación te di todo el cariño. Acto final, no te pongas sentimental. ¿Por qué me acaricias si piensas marcharte así? No me dejes ahora, nunca jamás. ¿Por qué me acaricias si piensas marcharte así? No me dejes ahora. Necesito siempre. Claro que sí, nunca volverás. Oigo tu voz, nos rompes a los dos. ¿Por qué estás tan lejos? Estoy aquí, te puedes olvidar de mí. ¿Por qué me acaricias si piensas marcharte así? No me dejes ahora, nunca jamás. ¿Por qué me acaricias si piensas marcharte así? No me dejes ahora. We'll be right back. me caricias. Si piensas marcharte así, no me dejes ahora. Me caricias si piensas marcharte así, no me dejes ahora. Nunca jamás. ¿Por qué me caricias si piensas marcharte así? No me dejes ahora. Insomnia por Radio Box 102.9. Chose the content between the world and their embarrassing.

tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Empiezo por mí. Zapatillas urbanas de alta calidad, pisando y haciendo la diferencia. Encontrá talles, variedad de colores y marcas para niños y adultos. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Teléfono 11-64-35-85-76. Búscanos en Instagram como Empiezo por mí, con doble I latina al final. El comercio en este lugar que todavía no ha abierto, y también gente que, con lo que te podés escuchar, a ver, ¿cómo va? Buen día. América. Bueno, mirá. Tranquila. Bueno, ¿lo vimos? Están tirando. Bueno. Mirá, guacho, esta ricota. Tranquilo. Bueno, mi nombre es Nadia La Cachorra. Arrancá con fuerza, si no. Bueno, mucho. Te robo la cámara, micrófono, todo lo que quieras. Bueno, te mando un beso grande. Suerte, ¿eh? Arrancá. Con fuerza. Arranca con fuerza. Dale, ok, un está, abrazo. Está, arranca con fuerza, como dice la semana. Nadia La Cachorra. Se hizo famosa Nadia La Cachorra con esto, ¿eh? No, sí, terrible. Después terrible. Tiene la contra, que no me acuerdo cómo se llama. La otra chica, la ¿no? La de San Pedro. La de San Pedro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero tiene manager. ¿Sí? Hace poco lo tuvo el Junior. Ah, estuvo embarazada. Claro, sí. Nos podés llamar al 1164-007047. Mira, justo estábamos hablando, rompan todo lo que quedó afuera del documental de Netflix. Sacó una nota de La Nación. Bueno, Papo también, no hablaron mucho. Hablaron bastante cuando dijeron que era el que le dio ingreso más que nada, lo que es el Luz. Pero después de eso es como que se cortó. Riff, no hablaron de Riff. No hablaron de Riff. No hablaron de B8, no hablaron de Hermética, no hablaron de un montón de... Estaba dirigido por Gustavo Santaolalla. Y hablaron mucho de las bandas que correspondían a Gustavo Santaolalla. El Café Tacuba, el Tri, claro. Todo eso. Ojo que yo esas bandas las conocí gracias a MTV en los años 90. Totalmente, inclusive dentro de los últimos dos capítulos se habla mucho de lo que es MTV. Sí. Pasan partes, parte con Ruti Farinato. Sí. Pero la verdad que sí, ellos también, Café Tacuba, la nota dicen como que les abrió mucho el mercado. Sobre el final del último capítulo hablan de Napster también. Exacto. La primer, digamos, red social de compartimiento. Exacto. ¿Esa no era del cantante Metallica? No, Napster no. ¿Cuál era la que era del cantante Metallica? ¿Shark no era? El que anda. Tenemos un invitado un invitado fantasma. El DJ enmascarado. El enmascarado. ¿Shark no era la de? Que me diga después él, porque él anda con toda esa onda. ¿Cuál era? Si era Napster, lo de Metallica o. Pero para mí era Napster, ¿eh? Sí. Después lo vendió. En la transmisión hay un Cristian Fernández que primero mandó un. Un jeroglífico. Japonés, chino. Y después en inglés, por lo menos sí. Y después en inglés. Que nos saluda a todos. Hi all. No sé, hola a todos. Cristian de acá, ¿eh? Sí, Cristian. Mirá. Bueno, 11:60. En inglés, mirá. Mirá, nosotros no hablamos en inglés ni en chino. Así que estaría bueno que nos manden en castellano. En Argentina, papá. 11:64-007047. Estaría bueno que en esta parte de la segunda parte de Rompan Todo, que ojalá tenga esa miniserie. Yo creo que falta mucho de lo que es falta el rock muchísimo nacional. Del rock nacional. Convengamos que también es latinoamericano. Es pero igual. Pero Ilia Curiaki dice que también. También, muy cortito el. Babasónico estuvo un poquito más, pero tampoco fue algo. No fue algo muy trascendental. Habla más Café Tacuba acerca de Babasónicos, creo que. Me sorprendió mucho lo de Juanes. Que viste no lo... que. Contá esa anécdota. Juanes, que sí. Su primer banda era una banda de dark metal. Dark metal. ¿Lo ves a Juanes? Por eso la camisa negra. Sí. No, posta que sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Click. No sé cuánto. No me acuerdo ahora. Bien, la que se estrena ahora en Netflix es la de George Clooney, que se llama Cielo de Medianoche. Esa la quiero sí, ver. Sí, dicen que es muy buena. Sí, es del espacio. Sí. Así que esa se estrena... ¿En estos días? En estos días. Sí, se adelanta. Se adelantó porque estaba... ¿De Marvel alguna novedad? No, de Marvel lo único, bueno, este de lo de WandaVision en Disney. Sí. Y después creo que ya después el año que viene, si ya se empiezan a abrir las salas. Che, escuchame, Black Widow. Sí, sí, sí, claro. Vamos, esperá. Tanto para la viuda negra. La viuda. Scarlett lo vale. La viuda, sí, sí, sí, porque vale, se le muere el marido o por la viuda. Dios mío. Después estaba viendo, sí, bueno, final de la saga de Star, sí, Wars de Mandalorian, ¿y? La temporada 2. ¿Y? Y ahora lanzaría la tercera temporada, por lo que se dice, en diciembre. Y saldría también el libro de Wafit. Sí, vi. También el otra, 21 de diciembre. Otra noticia que le estaba hablando yo ayer justo a Carlis. Era de que The Walking Dead vuelve en 2021 y uno de los, creo, no sé si lo último. Dijeron que era la última temporada. Vuelve Rick. ¿Sí? ¿Volverá? Sí, vuelve, sí, Rick. Creo que ya cuando termina. Final, sí. Hay que levantar, hay que levantar. Temporada final. Carlito dice que hay que levantar. Dice que Selva Alemán. Selva Alemán, leí. Yo no te lo puedo Selva creer. Alemán rechazó un papel para The Walking Dead. Iba a ser de una mujer ¿por latina. ¿Por qué? ¿Pero por qué rechazó? No lo conocía. Porque estaba haciendo teatro. Sobrinos e hijos, pero después se dio cuenta que era la serie a, sí, que iba cuando lo empezó a ver. Mirá, bueno, y es como que se arrepintió. Una actriz que apareció en Vis a Vis, La Última Oasis, es Ana María Picchio, que hizo muy bueno, sí, el personaje. Es verdad, sí, dos, sí, actores, sí, argentinos, no me acuerdo ahora el nombre del otro actor. No, el otro muchacho. ¿Sí? Sí. Los hermanos Russo, a ver quién sabe quiénes son los hermanos Russo. Los de Marvel, claro. Los de esto. Avengers. Marvel. Habrían recibido 50 millones de dólares de Arabia Saudita. Por la película, por Avengers Endgame, ¿sí? ¿Cómo? No entiendo por qué recibieron. ¿Como premio? Como un premio. Viste que los árabes les gusta regalar. Viste a Maradona, ostentar, sin embargo, sí, le han regalado muchas cosas. Sí, 50 millones por Endgame, porque fue la película más taquillera de todo el mundo, ¿sí? En la parte de lo que es Marvel. Y creo hasta el momento, ¿cuál es la película más taquillera hasta el momento? En su momento, no sé si cambió, pero era Avatar la más taquillera. Y ahora creo que Endgame. Y creo, ¿sí?, que Endgame estaba ahí cabeza al cabeza, menos, ¿no?, en el último tiempo que hubo en sala. Lo que pasa es que Endgame lo pasó con... creo que lo había pasado cuando hizo la representación, ¿viste? Que volvió para a presentar. Facturando. Sí, sí. Ahí creo que había pasado Avatar. Si no, Avatar era... O sea, en primera tanda... Fue Titanic, ¿no? En un momento, sí, creo. En su momento fue Titanic, claro. Sí. Que no sé si no había quedado segundo. ¿Titanic? ¿Cómo lloré? Por debajo, no, de... A mí no me gusta Titanic. Titanic a mí sí me gusta. Ay, qué aburrida esa película, Dios. Yo a mi gusto creo que también tendría que haber estado Gladiador de Ridley Scott. Tranquilamente. ¿Sabes que no la llevo? No la vi nunca. ¿Gladiador, la de Russell Crowe? Nunca la vi. Sí, a mí no me gustó. En cine fue muy taquillera. Sí, fue taquillera esa. Sí, sí, sí. Sí, está bastante pasadito de peso Russell Crowe, ¿eh? El otro día me comparaba con Russell. Sí, no me digas que te hice una fotita. Sí, mirá vos, el operador es terrible. Qué mal. Bueno, los hermanos rusos reciben los 50 millones de Arabia Saudita porque tienen una firma que se llama AGBO, ¿sí?, que es fundada en 2016 para ofrecer contenido dirigido por artistas basados en universos de historias innovadoras en plataforma de cine, televisión digital. En 3 semanas los directores darían inicio a la producción de Grey Man, un thriller de espías protagonizado por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas, creados por Netflix, y luego se volcarán en una serie original en Amazon Prime, Citadel, y en la secuela de Extraction. Hasta el momento Avengers Endgame sigue siendo su mayor logro, ¿sí? Así que, bueno, bien. Es algo... Mirá vos, parece... Ay, Dios mío, Russell Crowe. Es verdad, acá de Quilmes. Un aire bastante. Dios mío. Del conurbano. Ay, Dios, pero lo tenés que poner ahí justo. Sí, lo vi. Nos llamás al 1164-007047. Espero que en Netflix empiecen a poner algún contenido como la gente, ¿no? Y ahora empezaron a volcarse un poquito de DC, obviamente, como no pueden poner lo que es Marvel. Sí. Están poniendo un poco de DC, ya estrenaron creo Liga de la Justicia. Y no sé, sí, Liga de la Justicia se estrenó este fin de semana. Y Aquaman, alguno de esos está todavía no lo vi. Netflix, bueno. Igual a mí me gusta esa, ¿eh? Liga de la Justicia. Sí, es una de las mejores. Sí, no fue mala. Me parece un mejor producto inclusive que Batman vs. Superman. Sí, es verdad, tenés razón. Y lo que pasa es que inflaron mucho la película esa, sí, me parece. Sí. Yo estaba para colmo, a mí particularmente Ben Affleck no te gusta. No me gustó como Batman. Sí me pareció muy bueno el actor como Batman, que hace yo digo Christian Bale, pero otro que no sea Christian Bale. No sé. Michael Keaton. Me hubiera Michael gustado. Keaton, no, pero gustó. De los que no estuvieron, ponele. Pero es muy difícil sacarlo del papel, ¿no? Pero me hubiera gustado ver a Wolverine, digamos. No me acuerdo el nombre ahora. Hugh Jackman. Dentro del papel de Batman. Pero bueno, es difícil sacarlo de la franquicia de Marvel, ¿me entendés? Vuelve en una película. En algún universo paralelo, capaz, tal vez. ¿No? Sí, ojalá. Tobey Maguire vuelve como Spider-Man. Sí, volvía supuestamente. Y Octopus, el de Octopus, el que aparece en la película, vuelve también como Octopus. ¿Te acuerdas que te dije? Bueno. Sí, vuelve. Supuestamente JJ Jameson también volvía. ¿Quién es JJ Jameson? El director del radio. Del diario. Del diario El Planeta. Claro. Tenés razón. Mirá. Bueno, o sea que vuelven esos tres personajes que son... Para mí, el Tobey Maguire es el Spider-Man. De nuestra época creo que fue el mejor. Sí. La película que tocaba la batería, el muchacho que trabajaba el sí, peladito, es ¿cómo el se mismo? Llamaba? Splash. Whisplash. Muy ¿cuál? Buena película. Whisplash. No la tengo. Que es el director del diario, es sí. Maestro, un profesor de batería y lo vuelve loco. Ah, no, mira, no. ¿Cómo la exigencia de un maestro puede inferir en un alumno? ¿Sí? Impresionante. Al máximo. Oh, con más musiquita. Sí, vamos con este tema, es para el DJ Fantasma. Sí, lo pone. Parado. Sí, lo pone. Vamos con No Name Fashion, dale. Continuamos con No Name Fashion. Tema que si estaría mi amigo Miguel se recordaría porque estamos re denso con este tema. Nos puede llamar al 1164007047. ¿Estás con sueño? Estoy con sueño, sí. Sí, yo también, no dormí la tempranito. Sí. Es temprano, ya tendríamos que estar durmiendo. 5:30 me desperté. Qué viejo que estoy. Bueno, yo me estoy. Lo que pasa es que estoy con las gotitas en el ojo, entonces cada una hora y media me tengo que ir despertando. 4:30 de la mañana me desperté, ya no me pude dormir. Qué mal. Dios. O sea que no dormiste la siesta. No, recién me dormí 6:30 de la tarde. Y después se cortó la luz. Después se cortó la luz. Que justo ya me había despertado. O sea, claro, sí. Y yo tuve una a la tarde, así que no me pude acostar. ¿Otra? Seguimos con las clases. Pero vos hasta cuándo tenés que... No sé, hasta el... Todos terminaron, viste, era el único... Yo soy el único pavote que sigue con... Chau, chicos, nos vemos, feliz año nuevo, felices fiestas. Feliz fiesta. Qué bajó. Dios mío, bueno, se fue de Masterchef Fedeval. Sí, no fue. ¿Bien o mal? Creo que ayer estuvo mal. Ya venía mal Federico Val. Pero lo hubiesen sacado al mono de Capanga. Y el mono sale en cualquier momento, este fin de semana ya sale. Es el próximo. Sí. Y después Victoria Cipolita. Otra. Sí, otra que estuvo a punto de salir. Está acomodada esa. Sí. Vuelve. ¿Cómo es esto? Hoy justamente estaba mirando este, el de Claudia. Canal 13, como que se llama. ¿Qué pasó con...? Se le explotó una asadera. Vidrios para todos lados. No. Equipo rojo, equipo verde, todas las comidas que... ¿El Gran Premio? El sí. Gran Premio de la cocina para que te gusten, todo con pedacitos de vidrio. ¿Y cómo salió rico? Estaba medio crocante, medio, ¿no? Crocantito, sí. Escúchame, María Laura Santillán se fue Telenoche. Histórico esto. Ah, no sabía. Se nos fue Santo, se nos fue ella. La fueron, ¿no? Está con un juicio millonario con Canal 13, ¿eh? ¿Hace cuánto que estaba María Laura Santillán yo en creo Canal que 13? Después de Fax, ya pasó para. Sí. Dice: estoy muy triste, dice María Laura Santillán. Dejó de estar al frente del emblemático noticiero el 16 de diciembre. Sí. Dice: Leuco quedó en la conducción. Sí, de Telenoche. Cómo escaló ese muchacho. ¿Eh? Sí, Leuco. 17 años que... estuvo María Laura Santillán en Telenoche. No, lo sigo en Instagram. Lo sigo en Instagram. Leuco está en mi novia. Claro. ¿O no? Sí. Es muy rockero el pibe, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí. No tiene pinta de rockero. ¿Eh? Sí. Escúchame, otra cosa también muy importante. Volvemos a Mirta. Mirta. Juanita y Marcelita. Marcela. Cuando aparece la hija de... La cara de se enojó, ¿eh? Sí, estaba enojada. No le gustó. No le gusta exponer a su familia. No sé. Es que Ámbar no... Yo no la conocía. No sabía quién yo era. Yo tampoco. Nunca la había visto. Sería nieta del Piero, el cantante Piero. ¿Sabían ustedes? Sí. Ay, Dios mío, el audio. Bueno, Federico Val le mandó un audio polaco que supuestamente el polaco está ya separado de Barbie Silenzi. Pero está beboteando con. Con Sofía Pachano. Hay que dejarla Barbie Silenzi por Sofía Pachano. Discúlpeme, pero me parece mucho más linda mujer Barbie Silenzi. Pero ahora Silenzi. Tiene la nariz hecha. Está ¿qué linda. Tiene que ver? Es insoportable, igual que Pachanito. Sí, escuchame. ¿Sabes lo que estamos buscando? Sí. Contendientes para Insomnia, el equipo de fútbol. Sí, a ver, háganlo. Estamos buscando. ¿Quién se anota para jugar contra Insomnia? Sí. Domingos a la tarde, así que ya pueden mandar un mensajito. Ah, nos mandó un mensaje solo Rosita. Muchas gracias por el saludo. Grande. Muchas felicidades para estas fiestas a tu familia, al DJ Locutor. DJ Locutor se asustó, no jugó. No así jugó. Que no. Podría él, ¿no? Venir a jugar. Por ahí se arma un equipito. Bien. Y juega contra Insomnia. Bueno. Lo esperamos acá tranquilamente. Bueno. Si no, oyentes de la radio del programa. O si no, acá también. Y a divertirse. Los chicos que están los jueves. Noches informales. Noches informales. Y ahí está. Un equipito. No, el fantasma. No creo fantasma. El DJ enmascarado. DJ medio, Phantom. Sí. Está medio averiado. Claro, está lesionado. Está lesionado. Escúchame, Nicole Lehmann vio un ovni el fin de semana. Qué desmán, Nicole. Todos los días Nicole Neumann es la encargada de contar cómo está la temperatura en Somos a la Mañana. Mirá, qué lindo trabajo. ¿No? En Nosotros a la Mañana. 21, y el lunes 9. Dice que vio con las hijas y explicó cómo era el plato volador, ¿eh? ¿Será que el veganismo la está haciendo mal a la cabeza? Sí. ¿Quién fue eso, perdón? Nicole Neumann. Pero un ovni no quiere decir que sea algo extraterrestre. OVNI no, es objeto volador no identificado. ¿Que le tiraron un frisbee? Un chancho volador. ¿Cuándo fue lo del chancho volador? El chancho volador? Con cadena. El chancho con cadena, querido. Fue, parece, che, escúchame. Este año fue 2020, sí, ¿no? Sí, a principios de año. Sí. Ah, creo que no podían transportar comida y le tiraron el chancho que cayó en la pileta. No, no podían transportar comida, no. Fue para fin de año del año pasado, en 2019, sí, que le pasaron a esta Lara Bernasconi. Tenía la camisetita de Boca el chancho. Ay, Dios mío. Escúchame. Ah, se lo mandaron frisado. Ay, ahora me olvidé. Me estaba contando Carlitos de una leyenda del chancho con cadena, ¿lo conoces vos? No. Bueno, eso estaría bueno para el próximo paranormal. Hay que investigar porque es terrorífico. Leyenda del chancho con cadena. ¿De dónde es la leyenda? A mí me lo contaron en San Pedro. Ah, de allá de San Pedro. Sí, me buscaron, me tiraron a las 12 de la noche en el medio del campo y arañando la puerta para que me hagan entrar. Chancho con cadena. El chancho con cadena, sí, te agarra y te pega, chancho. Dios mío. Será cuestión de averiguar. Perfecto, no. Nos llamás al 1164007047. Che, vamos a arrancar el año con un y podríamos a, sí, ¿no? Para arrancar en enero. Vemos cómo viene el tiempo. No digo el primer programa, pero digo, estamos ya a la altura, ¿no? Sí. Creo que el último fue para Halloween, más o menos. Octubre, claro. Dos meses, ¿verdad? Dos, sí, años. Ya tendríamos que ir preparando. Sí. Quedaron un par de historias largas. Sí, y la del chancho llamada con cadena es la que yo quiero contar, así con la voz tenebrosa. Chancho con cadena. Leo. Con Leo. Leo. Ahora seguramente va a venir para los principios de enero, así que. Sí, Leo. Zeni. Sí, Leo, sí, Zeni. El conde. El conde va a tenerlo acá, lo escuchamos ahí, lo ponemos en la oscuridad con esa voz que tiene. Chao, ya fue. Laura escondida ya está. Le ponemos un par de cucarachas. Con Laura vamos a estar allá en el fondo. Vamos con el próximo tema. Auxdri You. Dale. We'll be right back. Insomnia por Radio Box 102.9. Acabamos de escuchar primero Setuyabú, Camouflage, No Name, Axri, You, Yazoo, Situation, esta gran banda con el señor, no me acuerdo el nivel, no es. Bueno, con esos señores. 22:58, se me fue de la mente. 21 grados y está el DJ Fantasma. Qué lástima que no tenemos para que. Vino así a visitarnos, obviamente por el cumpleaños, como siempre. ¿Qué? Se terminó la transmisión. Se cortaron el video, campeón. ¿Qué pasó? ¿Con Situation te sacaron el video? Dios mío. No ve mucho este hombre. No lo vi. Nos estaban contando el DJ enmascarado que es verdad lo del chancho. ¿Cómo? Sin cadena. Con cadena, con de cadena, Córdoba. Sí. Dice que. Así que después vamos a estar. El trío dinámico. El trío Los Panchos ahí. 22:58, 21 grados ya. Última hora de Insomnia acá, el lunes 21 de diciembre. Última horita, ¿se viene más arriba la música? Sí, ahora, más vale, vamos a ir de a poquito. Bueno, esperamos tu llamado porque el lunes que viene sorteamos todo. Me dijo Shirley que le avisemos cuando es el sorteo para hacer el budín de pan. Ahí está. El sorteo es el lunes 28, ¿no? 8. Exactamente, el lunes 28. Lo que sí, obviamente, después le avisaremos a ella cuando coordinemos con el ganador cuando va a hacer la entrega. Exacto. ¿Nos puedes escuchar? Ya cosa que lo pidan para el 6 de enero y se lo lleven duro, ¿viste? Después. Acá Hernán Mande hace 24 minutos compartió que hace fantasma en su Facebook, así que no creo que venga ya. A no ser que tenga un jet y llegue con las bandejas en el avión. Dios mío. Capaz que se va a la estratosfera. Saludos para... ¡Se fue de vuelta el Carlos! Ahí está. Saludos para Nacito y Carly, DJ Carrazán. Ultra Box. Un saludo gigante. Los sábados 21:00. Recomendado de acá de Radio Box. Heridos en un ala. Dios mío. Nos puedes escuchar por fmradiobox.com si no bajas la app. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Que la podés bajar del Play Store. ¿Sí? Está este hombre, ¿qué se le pasa? ¡Ay, Dios mío! Ahí está, ahí lo bajo. Y si no... el audio y no... Iván no sale. ¿No sale? No, ¿no? El micrófono no nosotros, se nosotros estamos nosotros como que no... Escúchame, no nos podés ver por Ariel Amaral, Marcelo Galateo, que ahora sí tiene activado ya el Facebook. Después de 30 días me lo desbloquearon. Voy a tratar de no insultar a nadie más. A no decir las palabras peligrosas. Sí, no digas. Porque Facebook al toque está medio ahí complicado Facebook. Yo te dejo que me digas negro en vivo. Claro, ahí está. ¿Negro solo? Bueno, no podés buscar. Si no, Páez, Carlos Meneghel, Marcelo Galateo, Ariel Amaral y Gise Bowie. ¿Tenés tiempo todavía de saludarme? Son las 23:01. Ya se va mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pasamos este fin de semana muy agraciado en familia, con amigos. La verdad que da gusto pasar cumpleaños diferentes. Sí. Todos los años bien son diferentes. Bien muy tranquilo. El año pasado, ¿te acuerdas que fuimos? Después fue él. Bueno, la frutillita de la torta, ¿no? Sí, pero estuvo lindo. Buena aventura. Sí, es como una aventura. ¿A dónde? Casi te morís cuando volvíamos. Cuando regresamos. Ah, el otro día. Claro. Ah, pensé que el año pasado estaba. El año pasado, ¿te acordás que fuimos a Puerto Madero? Fuimos a Puerto Madero. Que hacía un frío Ay, cuando fuimos a comer con Laurita. Sí, con Leo. Sí. Que te subiste al monopatín, ¿te acordás? Al monopatín. Sí. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Men Without Hate, de Sophisticated Dance. Dale. Don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. Don't you see? We can go where we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to, we've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it, everything will work out right. I say, we can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance, everything's out of control. But we can dance, we're doing it from pole to pole. But we can dance, everybody look at your hands. But we can dance, everybody's taking a chance. Dance. Well, it's safe to dance, yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me. I will show you the way. Where are you? Where are you? I've lost you. Thank you.

Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box. Nos puede llamar al 11 64 00 7047. Lo que acabamos de escuchar es Men Without Hearts de Safety Dance, 16 bits. Where are you? Ahí está, y volvió la alegría. La alegría casa. Seguía buscando equipo para la contra Insomnia, pero no encontré, ¿eh? No, hay caso, ¿eh? Nadie quiere jugar contra nosotros. Dios mío, nos puede llamar, bueno, al 11 64 00 7047. Hacemos el sorteo la semana que viene. ¿Un mensaje tan tarde, che? Dale. Chicos, les habla de vuelta Gustavo. Ahí está. El equipo que soy fana, super fana, es del Club Esportivo Doxu. Tuve un fin de semana bastante malo porque perdimos de visitante, fui a verlo. Bueno, mejor hablar de otros temas, como decía Luca, la canción. Mejor hablar. Quería hacerle cosas, un comentario, sí, a ver si me pueden ayudar. Soy fana de una serie en la Academia Umbrella, puede ser. Umbrella, todos los capítulos, no sé si hay otra temporada. ¿Me pueden ayudar? En Netflix sé que está la temporada 2. No enganché la consigna. No. Pero bueno. Anécdotas de viaje, si pasó que, bueno, algo, ¿no? Que tuve que ir a comer y bueno, no los pude escuchar, si la consigna todavía está dando vuelta, a ver si puedo participar. Sí, un beso grande, sí, sí. Chau, chau. Qué grande, Gustavito, así el loque, y de primera así un equipo grande, algo. Porque no se quiso comprometer, me parece. No, aquí, no, yo creo que en algún momento deslizó un comentario, pero pensé que no, como que era independiente. Eso, ¿no? En algún momento no me acuerdo, pareció, cuando fue. Escúchame, o Arsenal era. No, tenía que hizo un comentario el otro día de Independiente. No me acuerdo si fue en el programa de Maradona. Yo estoy con Carlito, en cualquier momento nos dormimos. No, para nada. ¿Se le acabó la batería, muchacha? Umbrella Academy creo que se estrenó ya la segunda temporada en Netflix, ¿no? Sí, pero ya está por salir. Falta la tercera temporada. ¿Ya está pactada la tercera? Sí. Ok. Así que, pero en Netflix está la 1 y la 2. Claro, que está la chica que se definió como hombre, Elliot Page. Sí, ahora es... ¿Qué cosa, no eso? Elliot Page. Ah, la de X-Men. Sí, la que hacía de Kitty Pryde. Ellen Page era el nombre y Elliot Page es ahora... Ah, ¿se cambió el nombre? No sabía. Sí, porque ella es trans. Quiere ser trans. Bueno. Bueno, en Transpotting, el otro día viéndola, hay una frase que dice que en un futuro no va a haber ni hombres ni mujeres. Y es verdad. Y es vieja la película, sí. La 1, Transpotting. Sí. Hablamos la otra vez de la película.

yeah. Electrica salsa, oh yeah. Chubibaba, chubibaba, chubibibibibibibibibaba, chubibaba, chubibaba, chubibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibaba, chubibaba, chubibaba, chubibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib salsa. Eléctrica salsa. Oh, eléctrica salsa. Insomnia, no te duermas. Insomnia, no te duermas. Bien, continuamos acá. Estamos comiendo la tortita. La torta no, el budín de pan de Granja Los Hermanos. Riquísimo. Recomendadísimo la Granja Los Hermanos. Sobre todo las milanesas, las probé riquísimas. Todos los productos y el budín especial. Este budín lo hacen, Ari, para la gente. Por encargo, sí. Riquísimo. Una cosa, nunca probé exquisito. Un budín de pan así. Exquisito. Baño de caramelo, pensé que era blandito. No, no. Ahí lo voy a mostrar en el video. Ahí está, y lo va a mostrar en el video, Ari. Crocante. Pero una cosa... bien blanquito sí. Adentro, no. 23.33, 21 grados. Media hora y ya terminó. Sí, yo no pude comer, chicos. Bueno, estuvimos... ahora te la vas a comer. Bueno, Eléctrica Salsa, Trans X Living on Video. Y vamos a empezar un poco con esta cosa de bien marchosa para bailar un poquito. Sí, arrancamos con el baile, con el dance. Bueno, nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Entrás directamente al sorteo que se hace el lunes que viene. Ya entramos en la última media hora, 21 graditos, especial. Para dormir. El clima, ya se vio. Para tomar una fresca. Ya se vio la estrella de Belén y ya no está más, se fue. La estrella de Belén se fue. Siguió de largo. Se fue un ratito y se fue para otro lado. Cortito estuvo. Sí. Dios mío. Bueno, viste que el ciego. José Feliciano. Bien, en cualquier momento me tipo guasón y te hago todo el dulce de leche. Vamos con el próximo tema, el señor operador. Vamos. Y después volvemos con más insomnio. Así voy a comer. Dale. DJs in my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got

Abre tu mente. Un gran, gran grupo. Lástima que el DJ Fantasma no puede hablar, porque si no, él sabe de esta música, ¿o no? Pero si habla, ¿le conocerán la voz? Sí, que le van a conocer la voz. Si él viene siempre en algunos programas de acá. ¿Y si se la distorsionan? Ah, ¿tenés para distorsionar la voz? No. Él tiene para extorsionar. Bien, teníamos primero In Deep, Last Night, DJ Saved My Life. Una noche, un DJ me salvó la vida, se llama el tema. Ah, pensé que ibas a contar una historia. No, es un gran tema. Y Usura, Open Your Mind. 11-64-00-7047. La verdad que la pasé genial en re este tranquilo, cumpleaños. La verdad que espectacular. ¿Quién iba a decir que aunque con sea la mesa poder... llena, el vaso lleno? Eso. Y el corazón contento, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Qué más querés? No, nada más. Tenés a tu marido, alta facha. Alta facha. Alta la cachorra, ¿cómo se llama? La cachorra. La cachorra de San Pedro, dijiste. Con fuerza. Ay, Dios. Bien, 23:44, 21 grados. 11-64-00-7047. Nos podés llamar y entras directamente al sorteo, que lo hacemos el lunes que viene con toda la gente que estuvo en este diciembre, ¿no? Despedimos el año, gracias sí, a Dios. Sí, además ya nos tendremos que estar hablando un poco de la Navidad, ¿no? Vamos allá. Y podríamos poner alguna ¿no? historieta de fiestas, ¿no? Algunas historias. ¿Quién no tiene historias de fiestas? Che, escúchame, eso. Nos ponemos. Se pónganse a pensar. ¿Viste que no se sienten fuegos artificiales? Todavía. Ojalá que no, ¿eh? Todavía. Igualmente, a esta época siempre se escucha. Che, escúchame. Listón azul para azul, ¿no es? Para los chicos. Listón azul para los chicos, ¿no? Ahí está. Listón azul para los chicos con autismo y los animales. Es importante. Que no haya más pirotecnia. Es increíble cómo los chicos sufren y los perros también. Mis vecinitos enfrente empezaron esta semana con los cuetitos. Pero la punta del obelisco se me escuchó y no tiraron más. La punta no se dan cuenta. ¿En qué horario tiraban los cuetitos? A la tarde. ¿Viste cuando querías acostarte a dormir? Te ponen sí, mal. Sí. ¿Los animales de la gente o los...? No. Mi Lola, Chicho, Daisy y los otros animales de la calle. Así que listón azul para los chicos con autismo. ¿Y lo que es fuegos artificiales les molesta a los chicos con autismo o los que sonido? ¿El lumínico? Sí. No, tengo entendido que el lumínico no, simplemente es lo que es el sonido. El sonido fuerte, hace mal. Sí. Así que sería buenísimo que empiecen a implementar los municipios esto, ¿no? Que es tan importante. Con el paso del tiempo. Bueno, supuestamente, a ver, si no estoy equivocado, en Quilmes, no sé si en toda la provincia de Buenos Aires. Y en Berazategui también, está prohibido. Hay una ley anti-venta de pirotecnia. Igual lo venden. Pero siempre se consigue. Pero los que venden son clandestinos, puestitos así en la calle. Escuchame, igual te digo, van a estar carísimos los fuegos artificiales, ¿eh? Siempre estuvieron carísimos. Pero ahora van a estar... de poroto y... Pero antes nosotros nos divertíamos con los triangulitos, los fosforitos. Rompe portones, dijo... mecha. Che, rompe portones, dice un guisito por otro. Un guisito por otro que te haga mamita. Hace... rompe paredes. Una moto que estaba regulando. El rompe inodoro. ¿Qué tenés? Claro, papá. Es preferible romper el inodoro y no romper los oídos de los chicos. Frenada, solo dejar frenada. Ay, en la... No. El arañazo de tigre. Pinturas rupestres. Que no las sacás con nada. Ay, Dios mío. Las cobillas. Pasarse las cobillas y nada. Sí, siempre a mano las cobillas, ¿no? Porque si no. Te olvidaste y quedas seco. Ay, sí, ¿viste eso que va? Y queda todo alrededor. ¡Asco, una... Marcelo! Yo recuerdo ayer. Ayer en tu cumpleaños. Que había un señor que iba cada rato. Sí, que vos dijiste, por favor, fulanito, no deje ninguna frenada. La dañaste. No, gracias a Dios. Era. No se adhería la losa del inodoro. Escúchame, ¿por qué estaba mal de la panza? Contale a los oyentes. Claro, fui a la de mamá haciendo limpieza, encontré un paquetito de alfajor toffee, pero se ve que estaban. Y cuando estaba vivo mi papá, lo comía mi viejo. 1943, fecha de pasado. Lo comía mi viejo escuchando a Krien. Y no era toffee, bueno, era tofu. No me comí uno, me comí dos. Y en el lo cumpleaños. Mató, lo mató. Dije, ¿qué me cayó mal? ¿Qué me... No, y bueno, fueron los alfajorcitos que hicieron. Eso estrabos. De glotón. Sí, sí. Menos mal tenía un sabor medio especial, pero bueno. ¿Cómo te comes eso? Menos mal que llevé lo peramida en la mochila. Sí, me tengo que tomar medio kilo de lo peramida, más o menos. 23:48, vamos con el próximo tema. Vamos a seguir bailando. ¿Vamos? Dale. Vamos. ¿En el mar? ¿Nunca hicieron en el mar? Absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorn them, but people are still having sex and nothing seems to stop them. Do you realize that people are still having sex? They've been told not to. Perhaps they are perplexed. When you see them holding hands, they're making future plans to engage in the activity. Do you understand me? People are still having sex. Lust keeps on lurking. Nothing makes them stop. The same thing's not working. People are still having sex. It's been going on for quite a while. Perhaps it's quite fashionable. It hasn't gone out of style. The safe thing's not working. People are

Muy bien, ya terminando este día tan especial en Insomnia como mi cumpleaños. 23:57. ¿Quién iba a decir que iba a llegar tan rápido mi cumpleaños, no? Se pasó rápido este año. Fue marzo o diciembre, como decíamos otra vez. Un año para olvidar, como decimos siempre. Es verdad. La verdad que decíamos, estaremos festejando para mi cumpleaños. Sí. Estaremos festejando, ¿no? Y pasaron varios cumpleaños. Y bueno, nosotros somos los agraciados, ¿no, Carlita? Y lo festejamos. Ahí está. El cumpleaños del terror. El cumpleaños del terror. Acá hablando de... Sí, escúchame, vamos con los saludos, Marce. Saludos, bueno, como digo siempre, para todos los oyentes, que gracias a ellos, viste, estamos acá al aire, los auspiciantes también, gracias a todos. No nombro ninguno para que no se pongan celosos, viste. Claro. Vamos a tener después, creo que la semana que viene ya, armado ya las otras, tenemos el nuevo auspiciante que salió al aire y los otros tenemos varios también, para grabar, sí, Renacimiento Jazmín, Nico Durlock y Franchi y Casa Franchi. Ahí está. Carlis, saludos a toda la familia de Insomnia. Ahí está. A toditos. Cortita y al cortito pie. Y al saludos pie. Para Navidad, Nochebuena. No, nada. A dormir. ¿Con dormir? ¿Con quién la pasás? No, porque los últimos años es 2:30 y ya estoy medio... Sí, yo también. Y ya me acuesto. Le, más, 12 más y media, sí, tan rápido. Brindo y ya estoy... Se levanta el solo. Y a estar solo el 25 a las 5:30 de la mañana. Dios mío. ¿Vos, Marce? ¿Yo qué? Deseo de Navidad, de Nochebuena. Deseo de Navidad. Que no me caiga mal la comida ni el estadio. No encontrar más al Paco del Stoffing. Ay, Dios mío. El señor Ariel Amaral. Saludos para todos. Para mí, las Navidades son una fecha no muy linda, pero bueno, son. Las remembranzas son así, están todos los días, pero las fechas pesan. Sí. Pero espero que todos tengan una muy grata Navidad, una feliz Nochebuena en familia, sí, con el recuerdo de aquellos que hoy no están, pero claro, pero que seguro están en nuestros corazones. Sí, como siempre. Así que felicidades para todos. Bueno, muy, mucho, mucho, mucha felicidad. ¿Y usted, señora conductora? Bueno, yo voy a hablar. ¿Qué es lo que querés? Yo voy a hablar. Para mí las fiestas, estas fiestas van a ser especiales, van a ser las mejores fiestas que pasé en mi vida, porque también hay una realidad que no venía sintiéndome bien para todos los oyentes. Y realmente estoy encontrando el camino. Entonces, para mí esto es una nueva Navidad, es una un nuevo comienzo, nuevo es una nueva evolución. Así que no me da tristeza, me da ganas de seguir. Felicidad. Sí, la felicidad todo, ante todo. Así que bueno, les deseo una feliz Navidad a todos, feliz Nochebuena. No se pongan borrachos, no salgan a la calle, no tiren tiros. No tienen pirotecnia. No tienen pirotecnia cero. Pirotecnia cero. Tiros al aire. Hay gente que tira. Sí, yo no entiendo disparos eso. Al aire. Yo siempre no entiendo, tenemos todos los años algún sí. Inviertan el dinero en pirotecnia en algo bueno. Exactamente. No quemen plata. Chupi comida. Si no sabes qué, alguno con el Santa Lucía con el ojo por el corcho. ¿Viste también? Yo arranqué antes. Ojo, Ariel con el coche. Yo fui antes. Bueno, los quiero mucho y nos estamos viendo el lunes que viene. El domingo nos pueden escuchar. Claro, el domingo. De vuelta todo esto que está buenísimo. Si te perdiste este programa, lo escuchás el domingo otra vez. A las 21 horas. ¿Nosotros podremos repetir el budín de pan el domingo o no? No, ya está. ¿No comiste hoy? Ufa. De 21 a 0, acá, Insomnia, por Radio Box 102.9. Dale. 90. Madrid, a 6 de julio del 91. Hey, ¿qué tal? Las cosas por aquí ya sabes bien. Sin embargo, yo estoy mal. Te echo de menos, ¿dónde estás? Ayer por fin encontré las viejas fotos que perdí. Ya no ves aquellas en la playa junto a ti. Y tu voz se oye aún. Sabes que no son papel mojado. Hoy me acordé de las tardes de verano juntos. Sí, ya lo sé, que tengo que seguir. Las tardes de verano juntos, sí,